sé que en tus fuerzas no debes confiar. Por más que intentes, no lo lograrás. Solo y triste terminarás. Pero hay alguien en quien puedes creer. Todo su ser, sin importarle, su majestad. Fue algo más que tinta y papel, una promesa de salvación que hoy comparto con su amor. Pero hay alguien en quien puedes creer, que entrego por ti todo su ser, sin importarle su majestad. La vida que vivías ahora.